El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Sonora. Tengo aquí a Eliseo, tienes tú 56 años, tu novia Maribel tiene 56 y apenas tienen 3 meses de relación. Sí. En 3 meses dices que tú la amas muchísimo, ¿ella también te ama a ti? Es lo que dice ella. ¿La conociste por internet o ya la conociste en persona? No, la conozco cuando teníamos 16 años, pero yo me vine a Estados Unidos y ya dejé de verla y la volví a contactar ahora ya después ya grande. O sea que tenían 16 años ustedes, ahora tienen 56, quiere decir que tenía, bueno, ya pasaron 40 años y la volviste a encontrar hace 3 meses, me imagino ya cada quien tuvo sus parejas, sus hijos aparte, ¿no? Oh, sí, ya nietos y todo, y ella se quedó sola, yo también, y la contacté, entonces empezamos una relación nueva, pero quiero estar seguro si tiene alguien allá, porque... No estoy muy sabe cómo. ¿Después de 40 años ya la viste en persona? Sí, hace como casi voy para 2 semanas, fui acá la niña yo. La última vez que la viste ya tenía 16 años, la volviste a ver ahora que tiene 56 años. ¿Cómo fue? ¿Sentiste bonito? Sí, todo bien, nomás que tengo dudas porque de repente le marco y no contesta, le mando mensajes y tampoco, o sea, no sé qué onda. Tengo acá que tú le mandas mucho dinero, que la ayudas mucho con dinero, ¿no? Oh, no, sí, cada rato le mando para que compre comida, para sus biles, todo eso. ¿Le pagas todas las facturas, le mandas dinero para que gaste, qué más? Con el carro de ella le ayudé. Y hay que hacerle chocolatazo, Choco, porque ya quiero saber si Maribel se anda paseando en el carro que el compa le regaló, ahí con otro. No, de verdad, es lo que quiero saber. No digas eso de una mujer, Brody. Cállate, pues, tú, Doggy, pues, se anda queriendo decir, pues, que esta mujer se anda paseando con otro, pues, ahí en el carro. Bueno, a ver, ya no haga ruido, ahí se está marcando, ¿ok? Vamos a ver si Maribel te manda los chocolates a ti o a alguien más. Ok. ¿Bueno? Sí, bueno, con Maribel, por favor. ¿Quién habla? Bueno, mira, mi nombre es Carla, te estoy llamando de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas, Maribel. Es totalmente gratis, es solo para darlos a conocer, es una promoción. No sé si tú tengas a alguien especial por ahí a quien te gustaría que se los enviemos. Así de sencillo. Sí, bueno, es algo muy simple. La idea es solamente dar a conocer estos chocolates. Pronto van a estar a la venta. Y ahorita los estamos regalando para que los prueben. Eso es todo. ¿Pero usted de dónde me está marcando? Yo te hablo de la Ciudad de México. Oh, porque yo vivo acá en Sonora. Sí, bueno, Maribel, de hecho, los podemos enviar los chocolates. Oh, ya colgó, márcale de nuevo. Está marcando ahí. Shh, no hagan ruido. ¿Bueno? Sí, bueno, perdón, soy yo de nuevo. Creo que se cortó la llamada, Maribel. Voy a reportar el número de teléfono, ¿ok? O no me vuelva a molestar. ¡Uy, qué miedo! O sea que no tienes a nadie especial, ¿no le quieres mandar los chocolates a nadie? No. ¡Oh, no! Ah, bueno, antes de que nos cuelgues otra vez, te llamo de parte de Eliseo. Él creía que era especial para ti. ¿Cómo? Te digo que te llamo de parte de Eliseo, él creía que tú le ibas a mandar los chocolates, él creía que tú lo ibas a mencionar, pero bueno, dices que no tienes a nadie y por eso la llamada. Ah, ok. Sí, entonces Eliseo compró unos chocolates con nosotros, entró a la promoción, dijo, pues voy a ver si soy especial para ella, voy a ver si me menciona, voy a ver si me manda los chocolates, hazle una llamada y bueno, por eso te hice la llamada, pero dices que no tienes a nadie especial. Yo sí, sí, esa persona sí se sí lo conocemos. Bueno, pues quería saber si le mandaba los chocolates o no. Lo que pasa es de que como nos timan mucho, disculpe, nos hablan de México y de muchas partes y todo de cárceles y todo eso y pues no, hoy me está diciendo mi hermana, cuélgale. Claro, entiendo esa parte, entiendo la desconfianza, pero bueno, pero dijiste que no tienes a nadie, entonces si tienes a alguien, entonces Eliseo si es especial o no, él por eso hizo esto. Pues sí, pero yo no sé ni dirección ni nada, si es algo especial para mí, pero pues no sé su dirección ni nada. Sí, él dijo, si a la primera me menciona, si a la primera dice mi nombre, es que sí soy especial, si no, no. Ah, no, pues es que uno contesta con miedo. Claro, pero entonces, ¿qué onda con Eliseo? ¿Si es especial para ti o no? Sí. No te preocupes por lo de la dirección, nosotros la tenemos. Simplemente quiero saber si le mandamos los chocolates en forma de corazón a él o no. Ah, ok, muy bien. Me parece perfecto. Los chocolates vienen en forma de corazón. Le podemos escribir ahí una nota para Eliseo. ¿Qué le escribimos de tu parte? Que lo extraño, que lo amo mucho. De verdad. Me dice que ustedes fueron novios cuando tenían 16 años, ¿no? Sí. Y ya pasaron 40 años y se volvieron a encontrar. Pero nos volvimos a encontrar ahora hace poquito. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Oiga, Maribel, ¿y si recordaron tiempos de antes o no? Sí. ¿Y pasó así de todo o no? Sí. ¿Qué preguntas, Erasno? Oye, Maribel, pero cuando tenían ustedes 16 años, me imagino no tuvieron relaciones, ¿verdad? ¿O sí? No. Eso dice. Se rió Choco. Bueno, aquí tenemos a Eliseo. Él estuvo escuchando toda la llamada. Él quería saber, te repito, si tú le mandabas los chocolates o no. Y bueno, aquí te lo paso. Adelante, Eliseo. Hola, preciosa. Hola, Nico. Yo hasta colgué el teléfono porque timan mucho de otras partes, ¿no? Oh, te asustaste. Uh-huh. No, pero qué bueno, mija, que todo está bien y ya sabes que ahí pronto va a estar contigo. Ok, mija. Está bien. Ándale, pues, mija, más que nada, pues, para estar seguro de la relación de nosotros y, pues, miro que está bien todo. Gracias a Dios. Okay. Que todo bien. Okay. Choco, hay muchas relaciones que se acaban y se vuelven a encontrar en el futuro. A ellos les queda esta canción y ahí te va. Y nos volvimos a buscar porque faltaron tantos besos que no se pudieron dar, porque ninguno de los dos jamás se quiso acostumbrar a solo ver. Choco. No, ya casi pones toda la canción. Pues bueno, ahí está, Eliseo. ¿Qué opinas por último? No, pues que está bien. Tantos años y sin vernos ella y yo. Y pues es mi vida, ella. Ahorita pues todo bien. Gracias a Dios. 40 años sin verse, primo Eliseo, y que se ven. Y dos días sin salir del cuarto, Maribel. No, ahí estuve con ella en su casa muy bien, entonces lo pasamos bien. Nomás que esa era la duda si me quería ella a mí, pero ya veo que sí. Bueno, pues que todo sea bonito de regreso ahora que se reencuentran. Vas a salir ahí en la radio, Maribel. Ah, ok, muchas gracias. De nada, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata.